con la fiebre del amor primero. Hazme tuyo que me entrego entero, porque cuando quiero soy un tigre en celo. Mar azul, ardiente sol, brisa y flor, eso eres tú. Dame el vino de tu cuerpo y de tu risa, que a mi hastío vuelve trizas cuando inventas mil caricias. Ámame, acaríciame con la fiebre del amor primero. Ven a mí, abrázame, hazme tuyo que me entrego entero, porque cuando quiero soy un tigre en celo. Por quererme, por amarme ciegamente, sin palabras tiernamente, porque eres diferente. Ámame, acaríciame con la fiebre del amor primero. Ven a mí, abrázame, hazme tuyo que me entrego entero, porque